Irratia. Está sintonizando la 97.0 FM, la frecuencia radiofónica ocupada desde hace más de 20 años por las radios libres en el área metropolitana de Bilbao. Estás oyendo 97 Irratia. Muy buenas, aquí estamos un día más en esta Radio Libre 97 Irratia, comenzando Suelta la Olla Vizcaya, el programa de información local de esta emisora, de la información que llega a nuestra dirección de correo 97irratia@gmail.com. Hoy hablaremos con Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras, para que nos cuente en qué consiste la campaña 25 gramos, centrada en el negocio de la industria azucarera y sus graves perjuicios en la salud de la población, que será presentada esta tarde en la Alhóndiga de Bilbao. Comenzamos con las noticias. Hace un rato, a las 11 de la mañana, los colectivos que integran la Plataforma contra la Criminalización Social han realizado una concentración en Bilbao frente a la sede del Partido Popular, en la Gran Vía número 89. El motivo de la concentración era denunciar la aprobación en el Congreso de los Diputados de las denominadas leyes Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Ambas forman parte de un paquete de medidas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dirigidas a quitarnos libertades, castigar la protesta y especialmente las situaciones de pobreza y precariedad. Cualquier vecino o vecina, tú o yo, pasará a ser sospechosa si el agente de turno considera que puede llegar a cometer un delito sin necesidad de que lo haya cometido, criminalizando de este modo ya no solo hechos, sino también determinados colectivos como migrantes, activistas, personas sin recursos y la gente que demuestre solidaridad con dichos colectivos. Con esta acción, con esta concentración, la Plataforma contra la Criminalización Social también ha querido publicitar y animar a la gente a participar en la próxima manifestación que han organizado, que bajo el lema Movilízate, danos cálera, recorrerá las calles de Bilbao el próximo sábado 28 de marzo y que saldrá a las 5:30 del Teatro Arriaga. Mañana a las 6:30 de la tarde, en el Museo de Reproducciones de Bilbao, calle San Francisco, número 14, se celebrará la inauguración oficial de la entidad bancaria FIARE Banca Ética, con la presencia del presidente de Banca Ética, Hugo Biggeri, miembros del Consejo de Administración, representantes de los trabajadores y trabajadoras del banco y de todas las personas socias, estas últimas como principales protagonistas, que han permitido el desarrollo de este proyecto en todo el Estado. FIARE Banca Ética es un banco cooperativo de referencia en Europa que nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: Banca Popolare Etica, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde 1999, y Fiare, que opera en el Estado español desde 2005. Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos de la economía social y solidaria y la promoción de una cultura de intermediación financiera bajo los principios de la transparencia, la participación, la democracia y el crédito como derecho. El Ayuntamiento de Bilbao celebrará mañana un acto de recuerdo a Íñigo Cavacas y de recibimiento a su familia con motivo de la cercanía del tercer aniversario de la muerte del joven aficionado del Athletic de Bilbao, que falleció el 9 de abril de 2012 a causa de un pelotazo de goma de la Ertzaintza. Los padres de Íñigo, familiares, amigos y representantes institucionales asistirán a este acto, que se desarrollará a las 11:30 en el Salón Árabe del Consistorio y que contará con la presencia de la Corporación Municipal presidida por el alcalde Ibon Areso, según han informado fuentes del Ayuntamiento. El joven aficionado del Athletic falleció el 9 de abril de 2012, 4 días después de ser alcanzado por una pelota de goma en la cabeza el 5 de abril, en una carga policial de la Ertzaintza injustificada tras el partido de la Europa League entre el Athletic y el Schalke 04. El grupo municipal de H. Bildu nos ha hecho llegar una nota en la que, tras recordar que la muerte de Cavacas ha sido uno de los momentos más duros de la legislatura, señala que este acto, que viene con 3 años de retraso, tiene que servir de impulso para que se aclare lo sucedido, se depuren las responsabilidades penales y políticas existentes, se ponga sobre la mesa los nombres de los culpables y, lo que es más importante, se abra un debate en torno al modelo policial con el fin de que se readecúe a la nueva realidad política. Asociaciones vecinales, deportivas y culturales, así como diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos, han convocado una manifestación con el lema Kantxak Bai, Kantxak Korain, mañana viernes, y saldrá a las 5:45 de las escuelas Maestro García Rivero en Atxuri y recorrerá la Ribera hasta acabar en el Ayuntamiento de Bilbao. El motivo de la concentración es reivindicar la construcción de unas canchas deportivas cubiertas en el Parque de la Encarnación en Atxuri, reivindicación por la que llevan peleando 3 años las asociaciones de vecinos Atxurigorri y Biotxean, las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de Atxuri, Makuma Mujika Eskola y Miribilla. Errondagane Guraso en el Cartea del Instituto de Solocoeche, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, la Federación Vizcaína de Baloncesto y la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Y terminamos este apartado de noticias de Suelta la Olla Vizcaya con una canción de Richard Bona. Richard Bona es un cantante, compositor y multiinstrumentista camerunés de jazz y de jazz fusión, especializado en el bajo eléctrico, instrumento del que es uno de los máximos exponentes actuales a nivel mundial. Actuará mañana en Bilbao en la sala BBK de la Gran Vía y nos va a acompañar como fondo musical en este programa. bende bola mambo lo jainde wan bola e bebe yende timba di bo lo jainde wan bola ka kolongande lo mwende na to wasi yombo bane bende tila lo jainde wan bola Bodu balunge no we ponde londo Lo jangi de wan bola Lo mwande na E lo mabande Lo mwande na Angabdi uu Yeru nega tene takana Biya sona wako bipon bipon Di balunge, te se manyo la manyo jale, di wiye bolo penanginya, mi so jeni ewe, la masi sawa, la bola mongo, banyolo na pi, miru lo na sasa. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Esta tarde en la Alhóndiga de Bilbao habrá un acto de presentación de la campaña 25 gramos, centrada en el negocio de la industria azucarera y sus graves perjuicios en la salud de la población. Esta mañana han presentado la campaña Lourdes Simaz, de la coordinadora de la Asociación Madres y Padres de Euskal Herria, Koldo Navascué, responsable de ECA, Organización Vasca de Consumidores, Unai Aranguren, integrante del sindicato N y representante de Vía Campesina, Itziar Irazábal, presidenta de Médicos Mundi, Cristiane Cavalcanti, integrante de la dirección del Movimiento Sin Tierra en el estado de Pernambuco, en Brasil, y Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras y de Justicia Alimentaria Global, a quien tenemos al teléfono. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues mira, en primer lugar te quería preguntar, pues un poco para que completes mi presentación, porque lo de director de Veterinarios Sin Fronteras lo entiendo bastante bien, pero ¿qué es Justicia Alimentaria Global? Bueno, en realidad es el sobrenombre. Seguimos, ahora nos hemos un poco cambiado el nombre porque Veterinarios Sin Fronteras llamaba un poco a solo el mundo veterinario y ahora trabajamos sobre todo el tema de agricultura y alimentación, entonces ahora nos decimos VSF, Justicia Alimentaria Global, o sea que somos los mismos, no somos dos. Bueno, entonces, ¿por qué una campaña sobre algo tan dulce y aparentemente inofensivo como es el azúcar? Bueno, fundamentalmente el objetivo primero es el abrir debate justo sobre el azúcar y la mala alimentación, y abrir debate en la sociedad y también exigir a los poderes públicos que empiecen a regular el asunto, porque la mala alimentación y el consumo de azúcar, la propia OMS indica que es uno de los grandes problemas, el gran problema de salud pública a nivel mundial, y también es un gran problema a nivel aquí del Estado de Euskal Herria. Somos el primer país de la Unión Europea en tasa de obesidad infantil y el segundo del mundo. Por tanto, lo que decimos y recomienda la propia OMS es que hayan políticas efectivas de regulación de parte de los gobiernos que sean capaces de bajar el actual consumo medio que tenemos de 112 gramos a una recomendación máxima de 25 gramos al día, cosa que obviamente estamos muy lejos y que los últimos 20 años no ha hecho más que crecer el consumo de azúcar y crecer de manera exponencial el tema de obesidad y problemas con la salud derivados de este asunto, ¿no? 25 gramos, que es como una cucharada sopera. Serían como 5 cucharillas más o menos de café, pero el problema que tenemos no es tanto el consumo directo de café, de cucharilla de café, porque los últimos años hemos reducido hasta un 30% al consumo directo de azúcar de mesa, que dijéramos. El problema que tenemos enorme con la industria es que casi el 80% del azúcar es azúcar invisible, están productos y alimentos que en principio no deberían llevar azúcar, pueden ser sopas, caldos, salsas, pepinillos, y tenemos una indefensión los consumidores porque no conocemos realmente el azúcar que estamos tomando, no podemos controlarlo, y ahí lo que pedimos es que haya, por un lado, una regulación efectiva, homologable al resto de países de la Unión Europea, por ejemplo, en términos de publicidad infantil. Aquí, por ejemplo, 4 de cada 5 anuncios de alimentación en horario infantil son de mala alimentación y estarían, por ejemplo, prohibidos en Inglaterra. Aquí no tenemos regulación pública ninguna ni organismo que lo controle, únicamente un sistema de autorregulación que han creado las propias empresas y que automáticamente y sistemáticamente se están saltando, y por tanto pedimos que se regule esto, que haya una ley de etiquetado accesible, de forma que aparte de esta información tengamos una etiqueta, por ejemplo, como la que tienen en otros países como Inglaterra o Suecia, que se llaman de tipo semáforo, es decir, distinguiendo entre rojo, amarillo y verde los niveles de azúcar, grasa y sal, y por último también que hayan políticas efectivas de impositivas que diferencien entre la buena alimentación y la mala, pero que sobre todo graben aquellos productos hipercalóricos que sobre todo están dirigidos a población infantil y adolescente. Sí, y a mí tengo una pregunta, una duda. Es, ¿por qué puede interesar tanto a la industria alimentaria el tema del azúcar? Bueno, la industria alimentaria en los últimos años es un gran lobby internacional. El azúcar es uno de los grandes negocios a nivel mundial. Mueve al año más de 50.000 millones de dólares. Está en manos de 7 multinacionales. Que en compañía de las grandes industrias lo han ido metiendo en productos porque mejora el sabor, genera cierta dependencia, es un conservante barato y bueno, y también es una manera de cambiar, por ejemplo, ahora nos encontramos productos que en su día por la mala prensa de la grasa se ha ido reduciendo, por ejemplo los cereales, y donde lo que hacen es quitar grasa de los alimentos, pero para mejorar el sabor pues incluyen azúcar. Por ejemplo, nos encontramos estos cereales famosos de fibra, que la gente piensa que con ello adelgaza, y para nada, porque lo que hacen es, sí que tiene fibra, pero quitan la grasa y en su lugar ponen enormes cantidades de azúcar, y esto pues genera problemas pues enormes, ¿no? ¿Y por qué es un gran negocio? ¿En qué condiciones se cultiva y se produce el azúcar? Pues el azúcar se trata de un gran negocio en manos de muy pocas multinacionales históricas y que está generando enormes impactos en los países productores del sur. Por ejemplo, aquí en el Estado español estamos importando la mitad del azúcar que consumimos de países como Brasil. Brasil tiene enormes problemas con los monocultivos del azúcar, que son muy agresivos en el uso de agrotóxicos, de acaparamiento de recursos hídricos, y además genera uno de los grandes generadores de trabajo esclavo. Por ejemplo, el Ministerio de Brasil este año de trabajo cifraba que los 25.000 esclavos que todavía hay en Brasil, pues la gran parte de ellos viene del mundo del azafre, del azúcar, o por ejemplo en Bolivia cada año tenemos 7.000 menores trabajando en condiciones pésimas, cobrando 2 euros al día por jornadas de 12 euros, no acompañados. Por tanto, el azúcar lleva detrás de sí es uno de las producciones que más agresión comete contra los derechos humanos. Hay campañas aquí, el gobierno, Sanidad, debería de ser bastante responsable de la salud, precisamente de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y de vez en cuando pues se ve que hay campañas por el tema del tráfico, para que no se mate la gente en el coche. Hay campañas contra las drogas, hay campañas contra el alcohol. ¿Y por qué con el tema del azúcar es todo lo contrario? ¿Hay publicidad prácticamente a favor? Bueno, nosotros aquí denunciamos en la campaña que el Ministerio de Sanidad en los últimos años ha hecho una regulación y unas políticas a medida de los intereses de las grandes empresas agroalimentarias y además copiando su propio argumentario, ¿no? Es decir, nosotros decimos y la propia OMS que el problema de la obesidad es un problema de salud pública, que es un problema social, que ha de ser abordado desde la política y desde las regulaciones, y en cambio la industria dice que es un problema individual, de costumbres, de que hagas deporte, y entonces el Ministerio, en vez de ir a políticas fuertes, está haciendo campañas muy pequeñas y muy reducidas de presupuesto, con estos argumentarios, muchas veces incluso financiada por las propias empresas, estas multinacionales, que te hablan de mejorar hábitos saludables, como en su día, si la gente se recordará, cuando las campañas con el tabaco, las industrias te decían que bueno, que fumes poco, que te controles, pero que bueno, que no hay que hacer ningún tipo de restricción. Y esto, la propia OMS dice que ha sido un fracaso y que además no hay manera de competir. Por ejemplo, una de estas multinacionales, cualquiera, pues se gasta al año igual 40 o 50 millones de euros en publicidad de mala alimentación, y el Ministerio, pues igual la campaña tiene un coste de 100.000 euros, 200.000 euros, por tanto no tiene, es como irrelevante y casi casi hacer el juego a las grandes empresas. Un tema también que tengo curiosidad es el factor de azúcar. Antes pensábamos que un niño pobre pues era un niño y un niño obeso casi era una contradicción, ¿no? Hoy, sin embargo, eso no es así, ¿no? Claro, cuando decimos problemas de nutrición y problemas de hambre y problemas de mala alimentación, hay que entender que, aparte de que hay 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, hay como más de 1.400 millones con problemas enormes alimentarios, y justamente coincide que son problemas a poblaciones con renta más baja. Por ejemplo, si decimos aquí en el Estado español o en Euskadi, donde el 45% de los niños y niñas tienen problemas de sobrepeso, cuando vemos la franja de población con menos recursos, esto sube un 30% más. Por tanto, estamos generando una brecha alimentaria entre población con acceso a recursos y a alimentación saludable y adecuada, y población realmente que no está comiendo bien. Y comer bien no significa comer mucho y calorías, significa comer de una manera sana, porque si no, después las consecuencias en términos de salud, y no solo de salud para el futuro, sino también, por ejemplo, retrasos cognitivos y problemas psicológicos, pues son enormes. Y no se trata, por ejemplo, de eso, de un tema individual. Los últimos años vemos que el precio de los alimentos sanos, ¿no?, ha ido subiendo casi un 20%, en cambio los productos de mala alimentación han ido bajando el precio. Y, por ejemplo, aquí es cuando decimos lo de la necesidad de hacer una política fiscal que pueda ayudar a la producción y a los alimentos saludables, y los diferencie realmente de los que son mala alimentación, para que la gente con menos recursos pueda acceder a su derecho a estar bien alimentado, ¿no? Sí, porque por aquí se habla mucho de la dieta mediterránea, se habla muchísimo de cocina, hay programas a todas las horas en las televisiones en las que hay cocineros y hay incluso un campeonato de niños cocineros, y sin embargo la cultura alimenticia que están impartiendo desde esos grandes medios, que digo, de cocina se habla muchísimo, es fatal, ¿no? Es fatal. Tenemos esa contradicción y esa paradoja, que por un lado hay esa, lo que decías, ¿no?, ese interés en la cocina, pero por otro lado hemos sido expulsados de la cocina. La gente está dedicando una media al día a cocinar, de que no llega a 40 minutos, y entonces ese tiempo dedicado a alimentación, ese tiempo dedicado a cuidarse y a la salud, está siendo sustituido por comida precocinada, por preparados, por congelados, que son intensivos en el uso de azúcar, grasas y sal. Y por tanto nosotros decimos que la cocina es el primer frente de batalla donde debemos empezar a valorar realmente, no solo ver programas de cocina, sino en vez de verlos, ir a la cocina y hacer alimentación y hacer comida sana. Y por otro lado, valorizar todo lo que tiene que ver la cocina como un elemento clave en nuestra vida, porque alimentándonos nos alimentamos todos los días. Esta tarde, bueno, esta mañana ya habéis presentado un informe que habéis realizado, un estudio que habéis realizado Veterinarios sin Fronteras, Justicia Alimentaria Global, que se titula Planeta Azúcar, Desinformación, Publicidad y Puertas Giratorias, las armas con las que la industria alimentaria domina nuestras vidas. ¿Podrías darme así en grandes rasgos como los titulares de este informe? Bueno, más o menos es un poco de lo que hemos hablado. El informe lo que trata es de ver, por un lado, medir la magnitud de este problema a nivel global y también a nivel de aquí del Estado español y de las comunidades autónomas, cómo estamos en mala alimentación, y realmente poner cifras. Y por otro lado, bueno, ver cómo la industria ha ido manejando e imponiendo políticas desregulatorias y cómo haciendo que el sistema público funcione a su capricho para la defensa de sus intereses, y cómo cada vez más hemos ido perdiendo los consumidores como si dijéramos armas de defensa, y cómo la situación ya es tan grave que de alguna manera es llamar la voz de alerta de deberíamos empezar a pensar en otro tipo de claves, porque lo que está diciendo la OMS y a nivel mundial es que estamos fuera de control, es una epidemia enorme la obesidad infantil y eso tiene que ser radicalmente abordado, ¿no? También habéis presentado esta mañana, como ya a nivel de hacer frente a esta situación, pues una alianza por el control del azúcar, compuesta por múltiples asociaciones. ¿Nos cuentas algo? Sí, mira, nosotros cuando lanzamos la campaña, tanto a nivel estatal como a nivel de aquí de Euskadi, la idea es lanzarla con una alianza de la sociedad civil, donde estamos representados pues padres y madres de alumnos, consumidores, donde están representados también los propios agricultores, pero también están representados colectivo médico, porque se trata de un problema social y global, no es un problema solo de una parte o sectorial, sino que tiene que ser abordado con políticas integrales, y a todos nos está afectando, tanto a agricultores como a padres y madres, y por tanto la idea es todos trabajar con la idea de poder generar también propuestas que intentaremos llevar también al Parlamento Vasco y otros parlamentos del resto del Estado, para intentar que los políticos en este caso prioricen nuestro derecho a la salud por encima del negocio de grandes empresas. ¿Qué respuesta, ya habéis, este tipo de campaña ya la habéis iniciado en alguna otra parte del Estado, ¿no? ¿Puedes comentarnos qué respuesta ha habido? Pues, por ejemplo, a nivel de Cataluña la respuesta por ahora ha sido positiva. Hemos incluido ya una propuesta no de ley en el Parlamento catalán que ha sido por ahora avalada por 5 partidos políticos, y esperemos que en poco tiempo se pueda abrir el primer debate sobre el azúcar en el Parlamento catalán. Lamentablemente con el Ministerio de Sanidad ha habido poco entendimiento, no aceptan cuál es la magnitud del problema y obviamente tienen los datos, pero se siguen reafirmando en sus políticas propias que han hecho hasta ahora, del tipo que antes comentábamos, y con poca capacidad de avanzar, ¿no? Y por otro lado, también lo que estamos haciendo es, para poner en evidencia el fracaso, por ejemplo, de aspectos como la publicidad infantil, pues hemos hecho la reclamación y la denuncia de varios anuncios de empresas como Danone, Nutrespa y recientemente Bimbo, y para demostrar al gobierno que esto no funciona, y además con la propia o la sorpresa que hemos tenido hace un par de semanas, que después de hacer la reclamación, pues Bimbo dice que aunque tengamos o no razón, ellos no aceptan ni siquiera el código de autorregulación de las propias empresas. Bueno, Javier, pues te voy a agradecer que hayas estado con nosotros aquí en la 97 Irratia, en esta radio libre de la zona del Gran Bilbao. Y para terminar, me gustaría que nos recordaras el programa que tenéis preparado para esta tarde ahí en la Alhóndiga de Bilbao. Pues empezaremos como a las 4 de la tarde en la Alhóndiga, y allí estaremos presentando los datos clave del informe, y estaremos todas las organizaciones de que somos parte de la Alianza, y también contaremos con la presencia de Cristian, que es una de las miembros de la dirección del MST Brasil, para que también nos pueda contar cuál es el efecto de todo esto en las personas del estado de Pernambuco, y también para abrir debate con la ciudadanía. Y nos parece que es muy importante que la gente se pueda acercar y que pueda debatir y entender realmente qué hay detrás de este producto, que es el azúcar industrial. ¿Quién esperáis que vayan hasta...? ¿Es libre la entrada o ha habido invitaciones? ¿Ha habido que reservar sitio? No, la entrada es libre, para que todo el mundo que pueda acercarse pueda ir, y nuestra idea es esa, intentar que llegue a la mayor parte de la población posible, porque es un tema que a todos nos toca, ¿no? Pues muy bien, aquí hacemos un llamamiento para que la gente se acerque esta tarde a partir de las 4 a la Alhóndiga de Bilbao, y agradecemos a Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras, Justicia Alimentaria Global, el haber estado aquí en esta emisora libre. De acuerdo, muchas gracias. A vosotros, adiós. Irratia. Como cada día que nos sintonizas, te estarás dando cuenta de que esta radio es un poco diferente a las demás. Hablamos de temas que otras ni tocan. Nuestras voces, en general, no son tan profesionales. Son como más de la calle, de los barrios, de los gasteches, de la gente que se mueve y se moviliza por un mundo un poco más habitable, agradable y libre. Naturalmente no tenemos licencia para emitir, porque después de más de 30 años nuestra demócrata casta no ha tenido tiempo para sacar un concurso al que podamos concurrir las radios libres y comunitarias. Tal vez no entiendan que deban o puedan existir medios de comunicación sin ánimo de lucro. Y aquí entras tú, una pequeña cuota mensual de 5 o 10 euros de unas 200 personas es lo que necesitamos para seguir adelante. Somos ya casi 100, sé tú el siguiente. A través de nuestra web es muy fácil llegar y formar parte de este colectivo, 97 Irratia. Richard Bona, que estará mañana en Bilbao, es un camerunés afincado en París que ha trabajado con los más importantes músicos de la escena neoyorquina y que lo ha hecho abarcando una amplísima variedad de registros estilísticos que van desde el jazz hasta el funk y el pop. Bona es un cantante muy capaz y un multiinstrumentista con una increíble capacidad natural de aprender a tocar cualquier instrumento nuevo, tan solo mirando cómo es ejecutado. Thank you. nasinga nde kolonga nde tekiena Sona bambo na imasenga Ndika kilongo la sanga Din wengele ndebe kutuena Nakakima sona moyo mebe kutuena Yene kwa dadiba moyo yebe kutuena Jumbala chomeli titi kebe kutuena Njikanda nando obena bange moyo Bala Moyo moyo misolite Yende Moyo wana wanyi Moyo ndeko Moyo Pula nama Yende asa Mabanga, o ane pena musono, o mafula tena lika genga tango. Está sintonizando la 97.0 FM, la frecuencia radiofónica ocupada desde hace más de 20 años por las radios libres en el área metropolitana de Bilbao. Estás oyendo 97 Irratia. Y con esta sintonía os anunciamos que comenzamos la sección de agenda en Suelta la Olla Vizcaya. dentro de la novena edición de Ecocinemaldia, organizada por Ecologistas en Marcha y dedicada a denunciar el fracking. Esta tarde, en el Social Antioquia de Basauri, se proyectará en dos sesiones, una a las 8 y otra a las 10 de la noche, la película Tierra Prometida, dirigida por Gus Van Sant y producida y protagonizada por Matt Damon. Para quienes tenéis niños pequeños y no sabéis qué hacer con ellos con este tiempo tan horrible que estamos teniendo, pues esta tarde hay teatro infantil con Il Duo Cannelloni dentro del programa Ikusi eta Ikasi en Bilborrón La Merced de Bilbao. Será a las 6 de la tarde y la entrada es libre y gratuita. En el marco de Korrika Kulturala, mañana viernes, Kurtzio Kulturetxea de Sopela acogerá el concierto del conocido cantautor Eñaut Elorrieta, cantante del grupo Ken Saspi. La cita será a las 8 en Kurtzio y las entradas ya se pueden adquirir a 6 euros. El cantante Eñaut Elorrieta presentó a primeros de mayo de 2013 y con el título de Ser Rico Cantac, Canciones del Destierro, su primer trabajo en solitario. Y para terminar, pues como ya hemos dicho antes, mañana a las 8 de la tarde en la sala BBK de la Gran Vía Bilbaína, actúa Richard Bona, uno de los músicos africanos que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su Camerún natal a la influencia europea y el mejor jazz americano. Thank you. y ya nos vamos acercando al final de esta, de este Suelta la Olla Vizcaya. Y pues nada, os recordamos que este fin de semana, en concreto este domingo, la Corrica pues recorrerá todo el Gran Bilbao. Entonces os invitamos a participar en ello, sumándoos cada uno, cada cual, pues en su barrio, en su calle, allá por donde mejor le convenga. Y también, bueno, pues vamos a recordaros esta convocatoria, ya que hemos entrevistado hoy a Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras, y esta cita con la campaña contra el azúcar, 25 gramos. Os recordamos que a las 4:30 es la presentación de esta jornada, a las 5 hay una charla con el impacto del azúcar desde el punto de vista de la salud y el consumo, y a las 7 de la tarde, pues los impactos del azúcar en el sistema agroalimentario global. Todo ello es en la Alhóndiga de Bilbao. Y nada más, pues ya nos despedimos con el cantante y músico de jazz que nos ha estado acompañando durante esta última hora, con Richard Bona. Agur. Non kelete pona ota no wone na babone moya mi bolo entande na na mase mutende. Na timbi wala, bo singa bongo nyole nyoba miena. Bo purinde na na libe mo ena si kwa la kemi. Bande, bande bala na wanengo, ene. Bala wanenga na wanengo, bongo. Susu pondile na, malona di balane. Volemu captain yetende bolene masike penda na longo ma pukine ba penda na sisinge kubana de lo pulane na dali bemo ena sikwa kana bandega na bisena vana denga oho pasena vana na wana na bandena na bisena dinde.